it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Hola, sean todas, todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del lunes 18 de noviembre del 2024. Pues como cada semana, les invitamos a que colaboren con nosotros en este espacio radiofónico en el que pues buscamos transmitir información de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. De este lado les saluda Mar. De este lado su amigo Evo les saluda también y pues les invita a quedarse en este espacio de noticias llamado Noticias de Abajo, y queremos aprovechar la oportunidad para saludar a las radios solidarias, a las radios libres comunitarias que también nos ayudan a la retransmisión y a compartir este noticiero. Y pues vamos a mencionar algunas, sabemos que hay otras que no van a quedar fuera, pero vamos a seguirlas comentando en los siguientes programas. Vamos a empezar también a compartir un poquito entrevistas con estos medios libres, independientes, alternativos, que buscamos romper el cerco. Y bueno, pues que mandamos saludos a ¿quieres dar acá la lista, Mar? Radio Almaina, La Que Huelga, Radio Curruf, a La Zarzamora Radio, a Ecos de la Sal, también a Radio Temblor, La Conquista del Pan y el podcast. Sí, y pues tantas otras y otros que retransmiten y redifunden, gracias por su complicidad solidaria. Y les recordamos que este espacio informativo, bueno, ahorita de hecho como las viboritas va a mudar de piel, ahorita nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Pero ya tenemos nueva dirección en noticiasdeabajo.yanapac.aviayala.la, que ya les vamos a ir dando más datos hacia adelante. Y también que, bueno, pues ya vamos a sumarnos un proyecto de radio acá en la Ciudad de México, en la cual también vamos a estar transmitiendo. Así que, pues gracias a todas y todos las comunicadoras y comunicadores que hacen posible estos espacios de comunicación para la libertad. Y bueno, pues vamos con el menú informativo, ¿no? Así es. Entonces, pues tenemos ya varias notas dentro, bueno, varias globales, internacionales, nacionales, que, pues bueno, se llevó a cabo en Chiapas el segundo encuentro mesoamericano de movimientos sociales. Este, pues, fue un reencuentro de las resistencias y alternativas en Acteal. Esto, pues, fue el pasado 8 de noviembre del presente año en el territorio sagrado de los mártires de Acteal, en donde más de 40 organizaciones de México, desde México hasta Panamá, se reunieron para este encuentro mesoamericano de movimientos sociales en resistencia. Durante este evento, pues más de 160 delegados compartieron reflexiones, luchas y estrategias en defensa de los territorios, enfrentándose a la violencia, crisis climática y políticas neoliberales. Más adelante, pues les vamos a estar dando como más detalles de esta declaración de Acteal, y es una nota que también nos comparte Radio Temblor. También vamos a tener una nota acerca de el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ya es el próximo lunes. Y vamos a escuchar algunas cuñas radiofónicas de radialistas.net. Y bueno, pues también a sumarnos junto con muchas colectividades que están haciendo distintas iniciativas para recordar que este 25 de noviembre, como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o el Día contra las Violencias Machistas, es una lucha clave por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Y bueno, pues vamos a estar platicando sobre su origen de esta fecha y algunas de las iniciativas que van a ver acá en la Ciudad de México. También les estaremos compartiendo un encuentro global que se realizó el pasado 4 al 9 de noviembre en Oaxaca. Este pues fue un encuentro global por el clima y la vida, el AntiCop, en el que pues hubo pues una reunión de más de 250 representantes estos representantes pues eran de más de 20 países del mundo, incluyendo Argentina, Bolivia, Palestina y Kurdistán. Pues bueno, este evento denunció el lavado verde de las cumbres de cambio climático y pues propuso estrategias organizativas frente a la crisis climática. Les estaremos compartiendo más adelante audios de entrevistas de lo que sucedió allá en Oaxaca. Y bueno, también de Oaxaca tenemos otra nota, una nota que bueno, pues nos comparten con alegría y a la cual nos sumamos. El Movimiento por la Libertad de Miguel Peralta da un paso en el camino a su libertad. Demuestran ante la Corte lo injusto de la sentencia que lo mantiene perseguido injustamente. Les vamos a compartir partes del comunicado sobre la resolución de la Corte. Y también vamos a escuchar un fragmento de la voz de la mamá de Miguel Peralta acerca de este dictamen. Así que bueno, pues libertad a todos los presas y presos políticos, y esa nota la vamos a tener más adelante. Y bueno, también les estaremos compartiendo este dato que pues eriza la piel, ¿no? Cada 4 días se han asesinado a un periodista en el mundo, lo que equivale a 1.700 en los últimos 18 años. Esta es una nota que comparte avispa.org. Más adelante también les estaremos detallando acerca de este pues terrorismo de Estado. Y pues entre 2006 y 2024, pues como les habíamos mencionado, ya más de 1.700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, y esto equivale a 85% de los casos que no llegaron a los tribunales. Según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el pasado 2 de noviembre pues fue la fecha internacional elegida para la campaña para poner un fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Y bueno, estas son las notas que hemos compilado para esta semana, como siempre esperando que sean de su interés y que se queden a escuchar el programa completo. De noviembre. Sonidos de mujeres libres de violencia. Mi corazón florece cuando tú sonríes. Caminando juntas nuestro canto que nos guíe, porque el amor llena nuestra vida, creamos todo un mundo lleno de poesía. Matar al patriarcado será nuestro legado, matar al patriarcado educando fuerte y claro, matar al patriarcado será nuestro legado, matar al patriarcado, educando fuerte y claro. Vamos a romper este mundo de cemento, con raíces fuertes somos flores en lo eterno. No me siento sola, la animalidad me abraza, porque somos fuego transformando nuestra rabia. Matar al patriarcado será nuestro legado. Matar al patriarcado, educando fuerte y claro. Matar al patriarcado será nuestro legado. Matar al patriarcado, educando fuerte y claro. Ya no hay espacio para discriminar. Fuera tu machismo, tu insulto no va más. Las calles nos tomamos fuertes y valientes. Nos queremos vivas, nada nos detiene. Matar al patriarcado será nuestro legado. Matar al patriarcado, educando fuerte y claro. Matar al patriarcado será nuestro legado. Matar al patriarcado, educando fuerte y claro. Sónica, al mundo. Bueno, pues allá en Acteal se llevó a cabo el segundo encuentro mesoamericano de movimientos sociales, reencuentro de resistencias y alternativas en Acteal, Chiapas. Este segundo encuentro en territorio sagrado de los mártires de Acteal reunió a más de 40 organizaciones de México a Panamá que, bueno, pues se dieron cita en este evento de más de 160 delegados que compartieron reflexiones, luchas y estrategias en defensa de los territorios, enfrentándose a la violencia, a la crisis climática y las políticas neoliberales que pues están acosando estos territorios. Las organizaciones enfatizaron la resistencia contra el capitalismo salvaje y patriarcal, destacando la unidad, solidaridad y la búsqueda de alternativas y autonomía como herramienta clave. También se comprometieron a fortalecer marcos normativos comunitarios, proteger los ríos y bosques y luchar por el derecho a la salud y la educación. Entre las demandas, exigieron justicia para los desaparecidos, el cese del desplazamiento forzado, la liberación de presos políticos y la desmilitarización de los territorios. El encuentro subrayó la importancia de la presencia femenina en la resistencia y el compromiso de continuar luchando por una vida digna y la defensa de los bienes comunes, naturales y culturales. La declaración de Acteal es un llamado urgente a la justicia y la verdad. Emitido por la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, este documento conmemora la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre del 97, donde 45 personas, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por un grupo paramilitar. La declaración denuncia la impunidad que persiste y exige el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano en estos hechos. Y bueno, hay que recordar que hace también unos días fue asesinado el padre Marcelo en el contexto de esta violencia que se está agudizando en el estado de Chiapas y que hoy estas comunidades, incluyendo Acteal, entre otras, están viviendo un régimen de terror como nunca antes, principalmente promovido por un narcoestado y un régimen de violencia que está aterrando a toda la población. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad, nuestro saludo a este encuentro mesoamericano, y esta información la pueden encontrar en el portal de radiotemblor.org como la declaración de Acteal. Vamos con más información. Tras más de 130 personas delegadas en el marco del segundo reencuentro mesoamericano de movimientos sociales de resistencia de 6 países de la región, nos dimos a la tarea de reencontrar nuestros corazones, nuestros rostros, para fortalecer la esperanza, la resistencia y las alternativas, la unidad y la organización que el capitalismo salvaje y patriarcal nos pretende despojar. Del 6 al 8 de noviembre del presente año compartimos nuestra amistad nuestro análisis y reflexiones, nuestras luchas y estrategias de resistencia en defensa de los territorios. Y este fue el principal logro, habernos reencontrado, habernos abrazado y reconocido. Vivimos un momento de extrema inseguridad por la violencia desbordada e incontrolable, crisis climática y grandes retos para los movimientos. El sistema capitalista, racista y patriarcal, ahora aliado o interconectado con el crimen organizado, están llevando a cabo sobre nuestro territorio bajo un modelo extractivo feroz sobre los bienes comunes, naturales y culturales. Los megaproyectos acechan nuestra región, así como las políticas neoliberales, con el afán de privatizar la vida y todo lo que se encuentra a su paso para incorporarla al mercado. Dichas políticas, para nosotros los pueblos, son nuestra destrucción y exterminio. La energía, la salud, la educación, los bosques, el agua, nuestra cultura, no son mercancía, sino las condiciones necesarias para la vida digna de los pueblos. Sin embargo, este proyecto de muerte se topa con los pueblos vivos, que se movilizan y resisten, que buscan nuevos caminos de vida digna. Hemos resistido con el corazón en alto, y aunque nos han arrebatado a mucha gente querida, seguimos adelante, caminando colectivamente, porque solo así se logra resistir y solo así se logra construir nuevas formas de vida. Hemos desplegado un sinfín de acciones, movilizaciones y alternativas. Cartografiamos y mapeamos nuestros territorios para fortalecer la defensa del territorio que es sostén de vida. Algunos de los principios que el capitalismo nos quiere arrebatar ahora se convierte en elementos estratégicos de resistencia. Ante todo ello, nos comprometimos a impulsar los marcos normativos comunitarios en la línea de la libre determinación de los pueblos originarios como sujetos de derecho público, recuperando nuestra cosmovisión, principios, el derecho histórico y ancestral como guardianes y custodios de la madre tierra sobre los bienes comunes naturales de los ríos, los bosques, plantas medicinales y los territorios. Exigimos verdad, justicia y reparación de nuestros desaparecidos por inseguridad causada por el crimen organizado y en el contexto de las migraciones. Alto al desplazamiento forzado de nuestros pueblos. Justicia para Simón Pedro, Berta Cáceres, Padre Marcelo Pérez, Sergio Rojas, Jerry Rivera, Martínez de Arteal, la aparición de nuestros hermanos desaparecidos en la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz y tantas compañeras y compañeros que les han arrebatado la vida por defender a los pueblos y los territorios. ¡Que viva Padre Marcelo! ¡Viva! ¡Que viva la paz! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! En mi alma yo sé, con honda y fe, que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos. Quiero Y bueno, siguiendo con las notas, tenemos, pues, es más que nada, este es como un recordatorio a lo que se viene la próxima semana, y es que el próximo lunes, 25 de noviembre, se conmemora, pues, el 25N, ¿no? Que es también conocido como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta, pues, es una fecha clave en la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Hay que recordar que esta conmemoración tiene sus raíces en un trágico evento que, pues, se ha convertido en un símbolo de resistencia y de búsqueda de justicia para millones de mujeres en todo el mundo. El origen del 25N se remonta a 1960, en un 25 de noviembre, cuando las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Miralval fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana por orden del dictador Rafael Trujillo. Ellas eran conocidas como las mariposas y estas, pues, tres hermanas se habían destacado porque, pues, se oponían al régimen dictatorial. Esto las convirtió en símbolos de lucha y de resistencia y, pues, motivo por el cual este dictador, pues, las mandó matar. Su asesinato, pues, despertó la indignación nacional e internacional y marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. Desde 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha, el 25 de noviembre, como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconociendo la violencia de género como una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación que afecta a mujeres de todas las edades, razas y clases sociales en todo el mundo. El objetivo de esta fecha, pues, es sensibilizar y movilizar a la sociedad en contra de la violencia de género, pues, para así poder visibilizar cuál es la magnitud de esta cuestión de la violencia a través de manifestaciones, campañas, eventos para poder hacer visibles la realidad de millones de mujeres que sufren violencia en todo el mundo. También es así como reclamar justicia y apoyo para las víctimas hacia los gobiernos y las instituciones para que tomen medidas concretas para proteger a las víctimas y castigar a los agresores. También para fomentar la solidaridad y el empoderamiento, es un día en el que las mujeres, pues, se unen para compartir sus experiencias y se apoyan mutuamente en la búsqueda de una vida libre de violencia. El 25 de noviembre es un llamado a la acción para toda la sociedad. Es un recordatorio de que la eliminación de la violencia contra las mujeres no es solo responsabilidad de las víctimas, sino de todos. Los gobiernos deben implementar políticas efectivas, los sistemas judiciales deben garantizar justicia y protección y cada individuo debe asumir un papel activo en la erradicación de la violencia de género. Es un símbolo de la lucha constante por la igualdad y la justicia. Es una oportunidad para recordar a las víctimas, celebrar a las sobrevivientes y reforzar el compromiso colectivo de construir un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia. Y bueno, acá en la Ciudad de México, pues, se va a hacer un meeting en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que, pues, está sobre Reforma. Y, pues, bueno, también va a haber diferentes actos que se van a realizar en conmemoración al 25 de noviembre. Entonces, para que estemos todas al pendiente de lo que se viene el próximo lunes. Seguimos con más información. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Yeah. 25 de noviembre. Sonidos de mujeres libres de violencia. Y bueno, en Oaxaca también se llevó a cabo el Encuentro Global por el Clima y la Vida, llamado ANTICOP. Esta actividad reunió también a más de 250 representantes de también más de 20 países del mundo que se dieron cita para hablar del tema de la crisis climática. Ellos tienen un portal donde han reunido la información como mirrorssouthglobal.org. Ahí nos comparten pues el pronunciamiento final del Encuentro Global por el Clima. Por cuestiones de tiempo no nos va a dar oportunidad de leerlo todo porque es larguísimo, son varias cuartillas, pero sin duda un texto bastante interesante e importante sobre los desafíos que tiene la humanidad en torno a la crisis climática y pues a todo este desastre socioambiental que ha generado el capitalismo, que fue uno de los temas centrales también de este encuentro. En este evento se denunció el lavado verde de las cumbres de cambio climático, las llamadas COP oficiales, y se propusieron estrategias organizativas frente a la crisis climática. Los participantes discutieron problemáticas como los megaproyectos en territorios indígenas, la militarización y el desplazamiento forzado, resultando en propuestas como la gestión comunitaria del agua, la educación ambiental intercultural. Se destacaron la recuperación de las tierras, la revitalización de especies y sistemas agrícolas ancestrales. En la declaración final, los representantes denunciaron el ecocidio y genocidio detrás del lavado verde de las COPs, reafirmando su compromiso con la justicia ambiental y la dignidad de comunidades. Y bueno, pues, de hecho ocuparon esta frase mítica del movimiento libertario de ACAP, y bueno, cop en inglés es policía, y en el caso de la esta COP, que es la reunión de partes de la ONU, pues también pues son unos acá, son unos bastards, dicen ahí los de la Anticop. Y bueno, pues un encuentro bastante interesante por las delegaciones internacionales que llegaron. Pues se dio la oportunidad de conocer resistencias como la de los saharauis, como la del pueblo kurdo, como la del pueblo sami, entre otras aquí de América Latina. Sin duda también llegaron compas de Colombia, de varias organizaciones también indígenas muy importantes, entre otros lugares del continente, de los cinco continentes del mundo. Y bueno, pues les recomendamos la página de mirrorssouthglobal.org para más información. ¿Cuál es la importancia de hacer encuentros sobre el cambio climático? Yo creo que este encuentro es característico porque intenta reunir a personas que forman parte del movimiento climático internacional, pero también aquellos que son parte de movimientos territoriales e indígenas de defensa del territorio. Nosotros hemos observado que existe una gran división entre estos dos grupos, a pesar de que sabemos que tenemos valores y objetivos muy similares. Entonces, para nosotros es importante juntar a estas personas. Yo creo que este encuentro es muy importante porque reúne a personas que son parte del movimiento climático internacional, pero también a personas que son parte del de movimientos territoriales e indígenas por la defensa del territorio. Nosotros hemos observado que existen valores comunes y también objetivos comunes, pero por distintas razones en la práctica no trabajamos juntos. Y muchas veces incluso hacemos cosas que nos perjudican unos a otros, especialmente que el movimiento climático internacional hace cosas que perjudican a los pueblos indígenas y a los movimientos de defensa territorial. Entonces este encuentro es súper importante porque reúne a personas que están en ambos lados, en ambos espectros, y crea este diálogo. Si tenemos, entonces podemos discutir si tenemos valores y objetivos en común, qué está pasando que no nos permite trabajar juntos. ¿Cómo se llama este encuentro y cuál es el fin? Pues estamos aquí en la Anticop, el Encuentro Global por el Clima y la Vida, y Anticop hace referencia a que en un par de días se va a estar celebrando la Conferencia del Cambio Climático de las Naciones Unidas en Azerbaiyán, también conocida como la COP. Entonces nosotros lo hacíamos como en el marco de esta conferencia, tener un encuentro global en el que podamos, en lugar de debatir cómo vamos a solucionar el cambio climático y la crisis climática desde lo institucional, cómo vamos a solucionar y abordar las problemáticas de despojo territorial desde los territorios y desde las personas que trabajan también en favor de los territorios. ¿Qué esperas al término de estas actividades, María? Pues para mí el corazón de este evento es que el movimiento climático y los movimientos indígenas podamos trabajar juntos, que podamos entender qué estamos haciendo desde el movimiento climático que perjudica a los pueblos y qué se puede entender desde los pueblos para construir esos lazos con el movimiento climático. Entonces yo esperaría que a través de este encuentro podamos construir estos lazos de territorio a territorio en distintas partes del mundo, y específicamente que procesos que están luchando por la liberación de sus territorios, procesos en los donde hay ocupaciones territoriales, puedan intercambiar victorias y derrotas y que puedan ser más fuertes apoyándose unos a otros. ¿Nos podrías mandar un mensaje para todos aquellos que nos ven desde otras partes del mundo? Uh-huh. Claro, pues yo creo que también lo que me llevo de este encuentro es hacer un llamado a la situación precaria, peligrosa y vulnerable de migración que se vive en el contexto mexicano, hacer un llamado a poner atención a cómo se están llevando a cabo las políticas restrictivas de migración en la frontera mexicana, porque fue un gran reto traer a todas las personas de tantos territorios a México. Yo estuve directamente trabajando en eso y fue muy, muy, muy retador el proceso de visas, el proceso de traslado, el proceso de llegada a México. Es muy racista, es muy discriminatorio, es muy exclusionario. Entonces sí, para mí es importante que también podamos salir de nuestra burbuja como personas que viven en este territorio y poner atención en cómo las fronteras se están manejando y cómo eso nos está aislando del resto del mundo. Y Y siguiendo con Oaxaca, pues el pasado miércoles 6 de noviembre del presente año, la Corte de México votó sobre el caso de Miguel Peralta, pues el amparo directo que estaba en revisión, en el que se pedía pues revisar esta sentencia que pues en la con la que no se estaba de acuerdo y que era mala, de otro tribunal allá en Oaxaca, se revirtió, ¿no? En el 2023, este tribunal señaló que el caso debía regresar al juzgado en Huauhtla porque no se habían realizado los careos necesarios. Entonces, pues fue una salida mediocre frente a un contexto sociopolítico complejo, y aunque sabemos que es injusto su encierro, su persecución, el acoso que le hacen los argumentos de los abogados fueron que el tribunal pues lo hizo mal. Inaplicó la constitución y la jurisprudencia de la propia corte, violó sus derechos como mazateco, ignoró la propia existencia del Xochitlán como sujeto colectivo y el contexto que motivó la acusación en su contra. La Corte de Justicia no pudo haber dictado una libertad absoluta y frenar la persecución política que sufre Miguel, sin embargo, solo revocó la sentencia de que realizó este tribunal en el 2023, reconociendo así que su resolución fue incorrecta. Y aunque es una resolución positiva al caso, nos regresa a los juzgados de Oaxaca, que llevan ya más de 10 años coludidos y manipulados por los caciques del pueblo, la familia Cepeda Lagunas. Esperamos que la sentencia en esta ocasión sea ahora clara y contundente y que dé los lineamientos concretos al tribunal sobre cómo resolver y que Miguel pues pueda ser plenamente libre. Vamos a escuchar este audio de su mamá. Pero gracias a todas esas entidades, a todas esas personas, exigimos ser felices, aunque sea con frijoles, con un exacto, pero que estemos completos en nuestros hogares. Yo les doy muchas gracias. Yo les doy muchas gracias y igual, pues cuando ustedes necesiten, aquí estamos. Todos vamos a unirnos para luchar, para que seamos libres en todos los pueblos indígenas. Muchas gracias a toda esa solidaridad, colectivos, organizaciones, madres de la ENA, todos los que nos aportaron una carta por la defensa de mi hijo Miguel, pues les agradezco, no sé cómo pagar todo ese esfuerzo que han hecho, y a los abogados también, de hace 10 años que están en lucha con nosotros. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Y que Dios los acompañe en sus diferentes barrios, sus diferentes calles, sus diferentes lugares donde están. Muchísimas gracias, un abrazo. Y bueno, ya para ir cerrando este espacio informativo, tenemos una nota que nos comparte Avispa Media por la pluma de Ñani Pinto, quien nos dice: cada 4 días se ha asesinado a un periodista en el mundo, 1700 en los últimos 18 años. Y bueno, pues entre 2006 y 2024, más de 1700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo. La mayoría de estos casos, el 85%, no llega a tribunales, es decir, no hay justicia ni reparación del daño de estos crímenes. Y bueno, pues por parte de un espacio de la UNESCO se ha llamado a una campaña para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y esto ha resultado, como dentro de sus trabajos, un informe llamado Periodistas en Primera Línea de Crisis y Emergencias, donde Avispa pues retoma muchos de los datos que nos comparten. Y bueno, pues lo más resaltante de estas cifras es que la UNESCO tiene un registro de 61 periodistas asesinados en países no afectados por conflictos armados, en este caso en países de América Latina y el Caribe, seguido con 31 casos en los estados árabes y con 31 por países asiáticos y del Pacífico. Europa también figura con 15 decesos. Entre las personas que perecieron por informar en este periodo bianual figuran 14 periodistas mujeres, lo que representa el 9% del total de casos. La falta de justicia se impone, según este documento, ya que la impunidad en estos casos se mantiene alta. El 85% de los asesinatos queda sin resolver y el tiempo promedio para que le hagan caso a uno de estos pues demandas legales por estos crímenes, tarda a más de 4 años para que pueda tener alguna resolución. Y bueno, pues de acuerdo con el informe, el territorio mexicano sigue siendo uno de los países más peligrosos para quien ejerce la profesión de informar, sumando a 26 periodistas caídos de 2022 a 2023. El Estado de Palestina, actualmente en conflicto armado con Israel, registra el mismo número de casos que México, con 26 asesinatos en el ejercicio de su profesión en el mismo periodo. Y bueno, recordar que este es el informe de la ONU, seguramente las cifras se estarán, sí, súper, súper más, lamentablemente, por la agresión, que ni siquiera llamarlo como conflicto armado, sino pues este genocidio contra el pueblo palestino. Son al menos, en Palestina, son al menos 130 periodistas palestinos asesinados en manos de las fuerzas israelíes en los últimos 380 días, según informes de la ONU. Hasta este mes de noviembre, la situación en Gaza ha sido descrita por esta instancia como inédita y nunca antes visto en un conflicto de los tiempos modernos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que en la actualidad en Gaza se ha producido el mayor número de asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y pidió a los gobiernos que adopten medidas urgentes para proteger a los periodistas, investigar los crímenes contra ellos y procesar a los autores. Voceros de la ONU han puntualizado que en Gaza la información se ha visto gravemente restringida, se ha asesinado a los periodistas, se ha destruido redacciones, se ha bloqueado a la prensa extranjera y se ha cortado las comunicaciones. Las fuerzas israelíes, como potencia ocupante, han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de los medios de comunicación palestinos, silenciando voces mediante restricciones, amenazas, asesinatos selectivos y censura. A pesar de ello, los periodistas en Gaza siguen informando sobre la crisis humanitaria que está sufriendo la población civil, principalmente los niños. En contraste, el jefe de la sección de Oriente Medio y Norte de África de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha declarado que, según el derecho internacional humanitario, el ocupante Israel tiene la obligación de proteger a los civiles, incluidos a los periodistas, pero señala que acontece lo contrario. Estamos oyendo a políticos y dirigentes de muy alto nivel decir que está bien matar a civiles para conseguir objetivos militares, lo que constituye una violación de la proporcionalidad, de los principios y de la necesidad militar, dice este funcionario. Y bueno, para todos nosotros nos queda claro que pues es un abuso en todos los sentidos, desde que ocupan un territorio que no es suyo, y pues desde que han iniciado desde hace más de 60 años una guerra genocida que busca despoblar ese territorio. Pero bueno, pues sin duda importante este dato que nos ofrece este informe o este conjunto de datos pues sobre la violencia que se ejerce en este capitalismo pues contra las personas que han decidido pues levantar la voz, hacer de ese ejercicio de comunicación profesional pues también un espacio para llevar pues lo que está pasando, ¿no?, en estas partes del mundo donde la situación es bastante extrema. Imagínese usted ser periodista en Gaza, ¿no?, o ser periodista en estas regiones del mundo como México, ¿no?, ser periodista en Zacatecas, en Tamaulipas, en Guerrero, y tener que estar cubriendo estas zonas de violencia, pues son sin duda procesos pues muy difíciles, ¿no?, ya sean laborales o simplemente profesionales éticas de querer cubrir este tipo de situaciones. Y bueno, pues nuestro reconocimiento para los trabajadoras y trabajadores de la comunicación en todo el mundo, y pues a reconocer ese trabajo, a defenderlo, acompañarlo, acuerparlo también, como también buscamos que la comunicación acuerpe las luchas y los movimientos de abajo. Pues sí, ¿no? Y también pues la UNESCO tiene los datos, pero pues ¿qué se va a hacer con esos datos, no? O sea, los tienen, saben, en general la estadística, por ejemplo, en México es algo muy, muy difícil, de lo que no se tiene como algo estricto, pero pues la UNESCO es una organización a nivel mundial de Naciones Unidas, ¿no? Entonces saben qué es lo que está pasando, saben lo que está pasando en Gaza, pero pues si dicen llamado urgente a los gobiernos para que adopten medidas, pero pues realmente no están haciendo nada, ¿no?, más que soltando números terroríficos. Entonces pues ahí pues una crítica también hacia ellos, ¿no? Ellos que son una organización mundial de la misma ONU, pues podrían hacer algo más. ¿no? No solamente decir, no, pues matan a tantas personas en esto y pues ver, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer para que se detenga esto? Pero bueno, estas fueron las notas que preparamos. Sí, y bueno, también resaltar este dato. O sea, ellos informan que del 22 al 23 en México fueron 22 periodistas asesinados. 26, perdón. 26, ajá. Es una cifra alta. En Gaza, en este genocidio que hemos visto 130. Brutal, condenado por todo el mundo, 130. O sea, estamos como en una cuarta parte, pero aquí no hay un genocidio, ni una guerra con misiles, ni... Exacto. Y es una situación sin duda triste y lamentable, ¿no? Y que pues, bueno, pues un llamado a la reflexión colectiva, a que todos revisemos qué tareas necesitamos hacer para detener la guerra, para no apoyarla, ¿no? Para frenarla en nuestras mentes y en nuestro mundo que habitamos. Pues ya, démosle cierre. Pues estas fueron las notas, ahora sí, que preparamos para esta semana, como siempre esperando que hayan sido de su, pues de su interés, ¿no? Y que, pues, invitarlos, como igual, como cada semana, a que pues estemos colaborando todos juntos, juntas, en pues romper el cerco informativo. Esto fue Noticias de Abajo. Noticias de los medios libres. Nos escuchamos la siguiente semana. Карманин, феминизм на точке. Потышную Сибирь перенеси свой суд, чтобы рай встал. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo.